que me diste de repente al enterarme que ya te has matrimoniado. Lo que no entiendo cómo fue que tú lograste lo que conmigo ya mucho habías intentado. Tal vez el santo que te llevas por marido está creyendo que una virgen ha encontrado. Y no lo pienses que lo digo por despecho, por lo contrario, lo que hiciste es una hazaña. Te felicito por los triunfos obtenidos, tú sí eres digna de colgarte una medalla. Aprovechaste lo que aprendiste conmigo y ya lo ves que la experiencia nunca falla. Cuando te canses de tu vida de casada, no se te olvide que esperándote yo estoy. Tú ya conoces bien la casa donde vivo, si lo prefieres tú me llamas y yo voy. Y no lo pienses que lo digo por despecho, por lo contrario, lo que hiciste es una hazaña. Te felicito por los triunfos obtenidos, tú sí eres digna de colgarte una medalla. Aprovechaste lo que aprendiste conmigo y ya lo ves que la experiencia nunca falla. Cuando te canses de tu vida de casada, no se te olvide que esperándote yo estoy.